¿Qué tipo de música se debe cantar en las iglesias? ¿Qué tipo de letras y ritmos se deberían ministrar desde el altar? ¿Es bíblico hacer canciones para tirar y criticarnos unos a otros? Hoy lo veremos todo aquí en ¿Qué dice la Biblia? Bienvenido. Hola, Dios te bendiga mucho. Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, mi nombre es Jaciel Rodríguez y aquí subimos videos semanalmente para ayudarte a crecer en tu vida espiritual. Así que considera suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ya han sido varios los videos que hemos hecho acerca del peligro de la música secular, vulgar y satánica, pero es necesario que también hagamos un video hablando sobre cómo debe ser la música cristiana y en especial la que se canta desde el altar de las iglesias hoy en día, ya que muchas de las canciones modernas son cantadas por cantantes cristianos, pero no necesariamente son canciones cristianas. Muy pocos saben que el apóstol Pablo era un amante de la adoración a Dios a través de la música o de los cánticos. Y en la carta a los Efesios aconsejó que cuando se reunieran los cristianos en los cultos, fueran llenos del Espíritu Santo usando la estrategia de la alabanza y la adoración. Él dijo: sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Si usted se da cuenta, Pablo da en este versículo la doctrina bíblica sobre cuáles deben ser las canciones que se canten entre los cristianos al congregarse. Él dio tres características de canciones que se pueden cantar en la iglesia: salmos, himnos y cánticos espirituales. Es necesario que comprendamos el significado de cada una de estas categorías para saber qué se debe y qué no cantar en nuestras iglesias. En primer lugar, los salmos son canciones que ya están escritas en la Biblia, en específico el libro de los Salmos. El libro realmente es un grupo de oraciones que se cantaban acompañadas de instrumentos musicales. Pudiéramos decir que son canciones compuestas por los salmistas bajo la inspiración del Espíritu Santo. Es por esto que en algunos salmos se ven palabras que parecieran estar en otro idioma y son realmente signos o señales musicales. Jesús y sus discípulos, por ejemplo, cantaron algunos salmos en la noche de la Pascua antes de ser entregado, pues así era la tradición o costumbre judía. Cantar salmos en la iglesia tiene un poder tremendo porque estamos proclamando en alta voz la palabra de Dios y esto es un arma espiritual contra el reino de las tinieblas. En segundo lugar, Pablo enseña que debemos cantar con himnos. Y estos son canciones cuyas letras son declaraciones de las doctrinas bíblicas. Son canciones de carácter doctrinal cristiano y es por esto que la iglesia durante siglos se mantuvo o se sostuvo fuerte cantando los himnos del himnario. ¿Por qué? Porque eran canciones fuertes, eran canciones llenas de doctrina. La iglesia primitiva, por ejemplo, también cantaban himnos o canciones que proclamaban las doctrinas bíblicas en las que ellos creían. Por ejemplo, se cree que el Nuevo Testamento contiene al menos tres himnos cristianos de la iglesia primitiva. Uno de ellos está en Colosenses 1:15, donde el apóstol Pablo escribió este muy posiblemente himno de la iglesia primitiva, donde dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y así todos estos versículos después de estos eran parte de este himno que la iglesia primitiva muy posiblemente cantaba. Si usted se da cuenta, estos himnos están llenos de pura doctrina y esto tiene un poder sobrenatural. Es por esto que la Biblia nos enseña a exaltar el nombre de Dios con himnos que proclaman en voz alta las verdades de la palabra de Dios. Pablo y Silas, por ejemplo, cuando estuvieron presos, cantaron himnos a Dios y las cadenas se rompieron. Muchas de las canciones modernas de hoy en día no tienen ningún tipo de base doctrinal ni bíblica, sino que solo tienen letras para mover el esqueleto y emocionarnos. Estimado hermano, necesitamos cantar en nuestras iglesias más canciones con letra viva y llena de las verdades de la palabra de Dios. Y en último lugar, Pablo dio una categoría más de canciones con las que podemos alabar o adorar a Dios, y es con los cánticos espirituales. Estos son cánticos nuevos que se entonan bajo la unción del Espíritu Santo. Aquí hay un chance para la creatividad siempre y cuando sea guiado por el Espíritu Santo y no según la mente carnal. En esta categoría caben todas aquellas alabanzas y adoraciones modernas que fueron inspiradas por el Espíritu Santo para exaltar a Cristo. Una característica importante de estos cánticos es que son verticales y glorifican a Cristo. O sea, le hablan directamente a Dios y no al hermano. Canciones, por ejemplo, como la de Miel San Marcos, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. Estas son melodías inspiradas por el Espíritu Santo y siempre son canciones no enfocadas en el hermano o en otra cosa, sino solamente en adorar y exaltar a Jesús. Siempre que se canten estos cánticos espirituales en nuestras congregaciones, la gloria del Espíritu Santo obviamente va a descender, porque el Espíritu Santo responde a un lugar, a una persona, a un grupo de personas que exaltan el nombre de Cristo. Estimado hermano, estas son las únicas canciones que se deberían cantar en una iglesia. Salmos que están escritos en la Biblia, himnos que proclaman las doctrinas y verdades del Evangelio y adoraciones espirituales que exalten a Jesús. Me da mucha tristeza ver eventos o conciertos en los que los cantantes cristianos cantan temas para criticar a la gente, tirarse unos a otros y dividirse entre ellos mismos. Ese es el único problema que tengo casi con mucha de la música contemporánea cristiana. Tal vez es muy buena para meditar en las cosas sobre ciertos temas, pero no sirven para cantarlas en la iglesia y exaltar a Cristo, porque sus letras no entran en ninguna de estas categorías. La música fue hecha para alabar a Dios, no para criticar o tirarse unos a otros, ni siquiera para criticar a los inconversos. Quiero aclarar que yo no estoy criticando un tipo de música, un tipo de ritmo musical, una canción ni un artista en específico. Creo que hay canciones compuestas por cristianos que son muy buenas para meditar sobre algunos temas importantes, y yo de hecho las disfruto y medito en ellas de vez en cuando, pero solo quiero recordarle a mi generación lo que se ha ido diluyendo poco a poco, que la música cristiana no se hace con el mismo fin del mundo. En la calle se hace música para simplemente entretener el oído y tirarse unos a otros. Pero la música cristiana no es para criticar, ofender o tirarse. Es simplemente para exaltar a Jesús. Si se llama música cristiana, es porque se trata de Cristo. El propósito y sentido y centro de nuestras canciones tiene que ser Jesús. Si así se hace, entonces nuestro espíritu será ministrado al oír una verdadera adoración y adorar con ella. Pero por otro lado, si la canción no cumple con los parámetros explicados en este video, nuestro espíritu se queda sin provecho. Pastores, ministros, cantantes, cristianos, salmistas y adoradores, por favor, cantemos en nuestras iglesias cánticos que exalten a Cristo, ministren al Espíritu Santo y hagan descender su gloria. Pablo prometió que si así lo hacemos, entonces seremos llenos del Espíritu Santo. Que Dios bendiga la música cristiana y que con ella sigamos exaltando su nombre donde quiera que vayamos. Déjame saber qué te pareció este video. Quiero saber tu opinión sobre este tema. Así que siéntete libre, por favor, de opinar abajo en los comentarios. Búscanos en Instagram, por favor, como ¿Qué dice la Biblia? Ahí siempre subimos videos y fotos detrás del escenario, detrás de las cámaras. Así que por ahí pudiéramos contactarnos. Que el Señor te siga bendiciendo y nos vemos en el siguiente video mediante el Señor. Un fuerte abrazo.